Se depositaba al gobierno los recursos provenientes del ahorro petrolero, porque Venezuela aporta petróleo, ¿no? De los países del ALBA y Petrocaribe cancelan la mitad a los tres meses de entregado el barco. Llegó el barco, tú no me pagas ya, anda a ver quién te ofrece eso de las empresas capitalistas. Nadie. Te pide más bien por adelantado y te especulan. Nosotros vendemos y nos paga a los tres meses, nos paga la mitad, y a los 21 años la otra mitad. Pero ¿qué pasa? El que recibe el petróleo no lo guarda, de inmediato es gasolina, es diésel, va y lo suministra a ti que tienes un carrito, al que tiene el tractor para cosechar. O sea, eso se va de inmediato al consumo y recogen el 100% de la venta. Entonces, a los tres meses pagan a Venezuela, a PDVSA, la mitad. La otra mitad la van guardando y la van usando, bueno, en función de las necesidades de cada país, de cada gobierno. Zelaya estaba usando esos recursos, que son varios millones de dólares, para microcrédito, los campesinos, la salud, las medicinas. Y cuando a Zelaya lo sacan, como lo sacaron en el golpe de Estado fascista, tenían ahí en reserva varios millones de dólares. Yo estoy casi seguro que estos que son unos mafiosos, unos asaltantes carretera, Vito Corleone, ¿tú viste la película esa? El Padrino, de Marlon Brando, tremenda película. Vito Corleone se queda corto. Aquel, ¿cómo se llama aquel mafioso norteamericano? Al Capone se queda como un niño de pecho al lado de Goriletti y sus bandidos. Son unos bandidos que tienen que ser barridos por el pueblo de Honduras y barridos por la historia. Pero no podemos volver atrás a que un grupo de bandidos de madrugada se pongan de acuerdo, utilicen unos soldados y apunten fusil, saquen a un presidente, porque no les gusta lo que está haciendo, dándole al pueblo alimentos, crédito, justicia, y lo echen del país y pretendan decirnos después que es una democracia. El aborrecimiento de todo y la lucha, como estamos nosotros luchando, ahorita vamos a hablar nosotros y seguro que vamos a hablar de Honduras. Y yo debo estar esta noche, esta tarde en Caracas, y la canciller Patricia se fue esta madrugada rumbo a Managua. El domingo se celebran 30 años del triunfo de la revolución sandinista. No sé si yo vaya a ir, pero estoy pensándolo. Zelaya dijo que en las próximas horas entra Honduras. Pues nosotros estamos con Zelaya y hay que apoyarlo. Zelaya va a entrar a Honduras. Ya verán los gorilas que van a hacer. Allá hay un pueblo, estuve leyendo esta mañana noticias, tienen trancadas todas las carreteras, Evo, y que van para... Tú también, porque tú lees, ¿tú te paras a qué hora? Evo no duerme, ¿sabes? Díganle a Evo que duerma, dile que duerma. A las 5 y media. Tiene que dormir. A las 5. Evo lee mucho, esta mañana estábamos leyendo noticias. El pueblo de Honduras tiene trancadas casi todas las carreteras que van a El Salvador, que van a Nicaragua, que van a los puertos. El país está paralizado, es un país ingobernable. Y todo el pueblo pide que vuelva Zelaya. Bueno, lo que tienen que hacer los golpistas es entregar el gobierno al legítimo presidente y nosotros todos apoyarlo.